la muerte con su poder podrá alejarnos, y con ella bajaría yo hasta la tumba. Pero mientras en mi ser viva mi alma y mi corazón, mis ilusiones, bella existencia, serán tuyas. Serán tuyas.